partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí comienza un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Después de algunas semanas sin estar en el aire, andamos con algunos problemas técnicos, así que no nos podemos encontrar en nuestra página www.elredondel.com.ar, al menos por ahora, pero sí estamos en las redes sociales y de otras maneras, a través de otras alternativas y espacios. Por eso hemos vuelto, para compartir un nuevo encuentro válido entre el 27 de agosto de 2012 y el 2 de septiembre, obviamente, del mismo año. Somos un pequeño, humilde, pero potente programa de radio que podés oír en diferentes emisoras de la República Argentina, en distintos puntos del país, que incluyen justamente este ciclo en su programación. También, si nos seguís, bueno, ahora en nuestra página no, porque no la vas a encontrar, pero sí podés escucharnos a través de las redes sociales, podés seguirnos, hacerte amigo, follower, seguidor, formar parte de nuestra página de fanáticos, etcétera, etcétera. Y paso a detallarte en dónde estamos en las redes sociales. Por supuesto, en Twitter como @elredondel, es muy fácil. Así que si nos seguís en Twitter, podés escuchar o podés tener el link para oír cada vez que el programa se actualiza y compartirlo y comunicarte con nosotros y mandarnos mensajes, absolutamente lo que tengas ganas. También estamos en Facebook, la dirección es facebook.com/elredondel. En Google Plus nos podés buscar como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Y también podés oír el programa si nos buscas como podcast en iTunes, la famosa, popularísima librería de contenidos, de audios, de videos de la gente de Apple. Así que ahí podés buscar el programa y descargarlo completamente gratis para escucharlo en tu PC, en tu teléfono móvil, en donde tengas ganas. Obviamente también desde las redes sociales que te contamos podés oírnos y escucharnos. Siempre en este primer bloque te recordamos que estamos en contacto, además de las redes sociales, a través de nuestros emails, elredondel@hotmail.com, elredondel@yahoo.com.ar. Nos podés o te podés comunicar con nosotros a través de MSN, a través de Skype, la dirección es El Redondel, a través de Yahoo. Bien, las alternativas son muchas, válidas, y todas están abiertas y nos vas a encontrar muy fácilmente en la red cada vez que quieras escucharnos. Te vamos a tener informado al tanto apenas podamos regularizar nuestra situación y nos vas a poder escuchar, como siempre, desde nuestra página oficial. Por el momento, las alternativas son estas, que no son pocas, por otra parte. Mi nombre es Nicolás Eleve. En 60 minutos, una hora, vamos a escuchar excelente música que especialmente seleccionamos para vos. Además, vamos a repasar algunos de los temas más importantes de la actualidad en la Argentina y en el resto del mundo, los temas que al menos para nosotros son importantes, porque la información, como decimos, siempre es mucha, son muchos los medios, son muchas las alternativas de acceso a contenidos y a información, y la idea aquí es hacer al menos nuestro humilde recorte o quedarnos con aquellos temas que nos parecen interesantes semana tras semana. Bienvenidos a todos, si siempre nos escuchan, bienvenido especialmente vos, que es la primera vez que nos estás oyendo. Mi nombre es Nicolás Eleve Ramo, y si estás de acuerdo, y si no, la verdad ya es lo mismo, vamos a escuchar el primer tema musical del día de hoy. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Lo que está llegando aquí al Redondel es Green Day, su nueva y última canción, un éxito en los Estados Unidos, se llama Oh Love. Oh love, oh love, won't you rain on me tonight? Oh love, oh love, please don't pass me by. Don't stop, don't stop,

www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, primer bloque del programa, ya pasaron casi 11 minutos desde que comenzamos este encuentro de El Redondel Válido entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2012. Te recordamos elredondel@yahoo.com.ar, nuestro correo electrónico, @elredondel en Twitter y también en Facebook como simplemente facebook.com/elredondel, o nos buscás como El Redondel y ahí nos encontrás. En el primer bloque siempre la actualidad nacional, algunos de los temas de la política, hagamos de la política y temas de sociedad que nos parecen interesantes, que tienen que ver justamente con la nación, ¿sí?, la Argentina en general. Vamos a hacer un repaso en lo que tiene que ver con lo político, la política, cómo está el panorama en general. Cuando estamos en época de elecciones, acá en El Redondel hacemos un repaso partido político por partido político o en líneas generales, hablamos del sistema de partidos políticos. Hubo en las últimas semanas grandes discusiones sobre el tema de los políticos y la política. Yo tengo 38 años, debo decirles que algunas de las discusiones que se presentaron me llamaron poderosamente la atención en muchos medios, porque se empezó a discutir algo que, soy sincero, me pareció bastante llamativo. Se empezó a discutir la posibilidad de que los niños y los adolescentes hablen de política. Prácticamente esa fue la discusión, o en definitiva, se empezó a discutir la presencia de partidos políticos o agrupaciones políticas en el sistema educativo. Es extraño porque los chicos votan desde los 18 años. Muchos de los chicos votan estando en la escuela secundaria. Así que quizás deberíamos pedir que la edad de voto sea a los 30, si les damos tiempo, desde que son mayores de edad, a los 18 hasta los 30, para formarse, porque parece que no está bien visto que, por ejemplo, algo tan básico y considerado por la Constitución Nacional como básico del sistema, como son los partidos políticos, tengan presencia en la escuela para plantear sus puntos de vista y de qué manera ven la realidad y cómo ven lo que pasa o lo que deja de pasar en el país y en el resto del mundo. Yo fui a la escuela en la década del 80 con el regreso a la democracia, y recuerdo en las elecciones del año 89 en las que gana Carlos Menem, una experiencia académica en pleno secundario con chicos de 15 años, con los representantes de todos los partidos políticos que en ese momento presentaban candidato a presidente en la escuela, explicando sus líneas y plataformas y argumentando por qué debía ganar uno u otro. E incluso recuerdo haciendo un simulacro de votación en el año 83, 84, estando en cuarto grado de la escuela primaria, cuarto, quinto grado, y los alumnos votaron con los candidatos, con las boletas, esto organizado por una maestra, practicar la experiencia de la elección, del voto, de la situación de la democracia. Me llamó mucho la atención porque en algún punto pareciera que hay un retroceso en la discusión y se empieza a hablar de que la escuela tiene que ser laica, o sea, que no tenga un compromiso religioso, o que en todo caso la escuela no tiene que jugarse por ningún compromiso religioso, que me parece que esto es lo más interesante. Que sea laica no significa que los chicos que van a la escuela no tengan una fe religiosa, sino que no se juega por ninguna, la escuela como institución, el sistema educativo. Y algo parecido ahora se habla de la política. En la escuela no tiene que haber política. A ver, no. La escuela o el sistema educativo o las escuelas no tienen que eventualmente hacer un, tomar un partido político o beneficiar a un partido político sobre otro. Y en todo caso, acá la discusión bien válida es que Los partidos deben acercarse y todos deberían acercarse a las escuelas, y ahí está desde la gente del PRO a la gente de la Unión Cívica Radical, el socialismo, el Frente Amplio y Progresista, el kirchnerismo, el sciolismo, el PJ, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, el norte y el sur. Todos deberían poder ir, sobre todo en la escuela secundaria, a contar qué es lo que opinan, a debatir o a analizar cómo ven la realidad, sin que la institución tome un partido específico, una postura, ahí hablo, una postura específica a favor de uno y otro, dándole la libertad a que absolutamente todos los partidos políticos, las agrupaciones, también los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, participen de la discusión sobre, o de las discusiones que hacen a la ciudadanía. Somos todos ciudadanos de derecho, los chicos también tienen derechos, los adolescentes también, y como planteábamos hace un ratito, muy poquitos años entran a los 13 al secundario, a los 15, 16, a los 18 están votando, así que tengan un punto de vista y que la escuela los acompañe en la formación de ciudadanos es imprescindible, si no, no entendemos cuáles son los objetivos del sistema educativo y nos preguntamos por qué a los chicos les cuesta tanto tener algún tipo de compromiso político o alguna ideología, o pueden votar o no saben qué votar, o argumentan que no saben qué votar a los 18 y mucha gente también más grande. Así que la democracia está garantizada por la Constitución Nacional y el sistema de partidos políticos también, así que no sé si yo estoy muy moderno o muy atrasado o qué pasó, pero me llamó mucho, la verdad, mucho la atención en estos días escuchar a gente horrorizada por, originalmente fue por el tema de la cámpora el punto, pero en vez de hacer algún planteo que podría apuntar a que está mal que la cámpora solo se acerque a la escuela o a los colegios, y que acá lo que falta es la presencia de todos y hay que asegurar la presencia de todos, se planteó esta segunda lectura, con la que yo no coincido, que es que la escuela tiene que ser apolítica. Es imposible no tener un punto de vista ideológico, político, y de hecho todo profesor o maestro lo tiene el sistema educativo, lo tiene la directora de la escuela, cuando se eligen ciertos temas o no, cuando los elige el ministerio, cuando los elige la dirección del colegio, cómo se encara un acto, es político hacer un acto pro Colón o anti Colón, por ejemplo, cómo se enseña Rosas, es político, cómo se enseña el peronismo, es política, desde qué lugar, digo, y siempre hay alguno, es imposible no tomar partido, que no significa, reitero, querer lavarle la cabeza a los chicos, y que por otra parte hay otro tema que me parece que subyace en toda esta discusión, que es tener la idea de que los chicos son, que es un tema importante, ¿no? Por cómo ven los adultos a los adolescentes. Creer que el adolescente es un ser manipulable, como un ser vacío, un ser pasivo, una concepción muy propia del positivismo del siglo XIX. Es un chico que no tiene capacidad de raciocinio y que cualquier cosa que cualquiera le diga en cualquier contexto y de cualquier manera la va a creer, va a adherir, se va a dejar llevar ciegamente. En todo caso, lo que hay que fomentar justamente y coordinados por los profesores y los docentes es esto, ¿no? La discusión, porque dentro de un aula con 40 chicos, lo digo también como docente, aunque tengan 15 o 17 años o 13, hay puntos de vista, hay ideologías, a veces tienen que ver con lo que aprendieron en su casa y a veces no, tiene que ver con su propio pensar, muy diferentes, muy enriquecedores los debates que se van generando en la escuela sobre la actualidad, lo que ocurre en el país. La lectura de diarios, el análisis de la postura de los medios, lo que ocurre en la política, las grandes decisiones de una patria tienen que ver con la formación de ciudadanos, y esto es lo que justamente facilita que cada adulto ya de 18 años, cuando vote, tome la decisión al menos a conciencia, habiéndose informado, teniendo información y atravesando la realidad a través, justamente, haciendo pasar la realidad a través de su enfoque y su punto de vista, sea cual fuere este. Así que bueno, toda esta discusión sobre la política a mí me asustó un poco. No sé si, reitero, éramos muy modernos hace 20 años, pero escuchar incluso a colegas hablar de que la escuela tiene que ser apolítica o laica de la misma manera y no terminar de entender que ser laico no significa se pueda que los chicos no tengan religiones o que no se pueda hablar de temas religiosos. La escuela es un espacio de discusión y de debate. Que sea laica significa que no tengo un compromiso religioso con ninguna religión. La escuela pública, lo mismo la escuela en cuanto al tema político. Me parece muy bien que el colegio abra, los colegios se abran a todas las posturas sin tomar una, sin defender una más que otra, darle el espacio de debate a los chicos. Y por otra parte, bueno, esto hay que extenderlo, hay que entender que el sistema privado de educación en la Argentina y en la mayoría de las partes del mundo está arreglado por el Estado, está controlado, de alguna manera es como una concesión, vamos a plantearlo de esa manera. El Ministerio de Educación, los programas pasan por el Estado y siempre ha sido así. Y bueno, esto independientemente de que se trate de una escuela pública o privada, me parece muy bien que se fomente la discusión en líneas generales. Así que me llamó mucho la atención esta discusión que a veces se ve, a ver si también me sirve el paralelismo, la discusión que a veces vemos y que muchos de nosotros, periodistas, colegas, vemos que falta, el debate que vemos que falta a veces en los medios de comunicación, el enfrentamiento de posturas y la discusión que falta a veces entre algunas figuras públicas a las que no vemos o no escuchamos debatir los vemos muy en sus posturas, pareciera que eso que le reclamamos a los funcionarios, a los senadores, a los diputados, a los gobernadores, a la presidencia de la nación, a la presidenta con el resto de la oposición, a los medios que decimos han tomado posturas muy extremas, pareciera que eso que les reclamamos ahí está mal que lo hagan los chicos, y porque también tiene que ver con esta postura que tenemos de que los chicos no están en condiciones, no están a la altura de las discusiones. Realmente hay chicos de 17 años que piensan bastante más que una persona que tiene 30. Es un prejuicio, hay que salir de los prejuicios y entender un poco más qué le pasa a los chicos y tratar de justamente fomentar el debate. Así que bien la discusión de quiénes son los que tienen la posibilidad de entrar en las escuelas. Yo diría hay que abrir las escuelas y que entren todos y que cada uno diga lo que tenga que decir. Y hay que también abrir las escuelas para que los chicos salgan a la realidad, para que conozcan su barrio, para que vean la problemática. Muchas escuelas también lo hacen, hay que decirlo. Muchos docentes, muchas instituciones se conectan con el barrio, con la problemática, hacen trabajo social, hacen acción social, y eso es política, sin ninguna duda. Escuelas de los más diversos niveles socioeconómicos generan debates, discusiones, hablan sobre historia, hablan sobre el rol de los... leen el diario todos los días y discuten sobre las noticias, sobre los políticos, sobre la actualidad cotidiana, tienen un punto de vista. Me parece que hay una, quizás no en la profundidad de un profesional que sabe de un tema económico o una persona que estudió ciencias políticas, pero definitivamente hay muchos chicos que están realmente muy informados y debaten y discuten, así que esto me parece que hay que promoverlo más que asustarse. Bien, salgo de esto, que lo quería decir hoy al principio del programa porque tenía el tema dando vueltas hacía algunos días, al menos plantear mi punto de vista. Como decimos siempre, este es un programa de punto de vista y de análisis o de interpretación más que de otra cosa. Dejo esto, voy a la actualidad nacional. En estos días el enfrentamiento Macri-Cristina Kirchner sigue más o menos sobre el tapete en los medios, el conflicto del subte en una especie de stand-by, pero la problemática sigue abierta. Macri eventualmente podría, dicen algunos rumores, ser candidato en 2013. Le falta gente a Macri para obtener buenos votos en 2013. Gabriela Michetti podría ir a provincia, pero ¿qué pasa en Capital Federal? Y el PRO tiene miedo de no lograr los números que espera para consolidarse como alternativa en 2015 al menemismo. Ese es su objetivo, el de Mauricio Macri. También ahí anda Macri detrás de la gente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. En estos días el senador por Corrientes de la UCR, Nito Artaza, lo denunciaba en su cuenta de Twitter. Los líderes de la UCR de la ciudad están vendiendo el partido a Mauricio Macri, palabras más, palabras menos, publicaba Nito Artaza en su cuenta. Así que el vínculo entre la UCR de la ciudad y el PRO, habrá que ver en qué termina, en qué evoluciona, qué es lo que ocurre en los próximos meses. El kirchnerismo está en una especie de tregua con el sciolismo. La Casa Rosada con La Plata están en un vínculo, digamos, ha bajado la espuma y la explosión y la excitación. El sindicalismo se reúne, el sindicalismo opositor, claramente opositor, alrededor de Moyano. Moyano vuelve a hablarse con toda la gente con la que no se hablaba, con Eduardo Duhalde, a quien criticaba, con Jerónimo Venegas, de los gremios rurales, de los trabajadores rurales, muy cercano a Barrio Nuevo. O sea que muy rápidamente se han acomodado los tantos de otra manera en el gremialismo argentino, y hay que esperar a ver qué ocurre ahora que el moyanismo es antikirchnerista y que el sindicalismo, si se quiere, un poco más tradicional o más conservador, los famosos gordos, que son los sindicatos que han crecido mucho en número, hay que reconocer también, los metalúrgicos son algunos de los sectores que más número de afiliados han incorporado en este último tiempo, se acercan al gobierno, así que esto está también ahí barajándose y acomodándose. Hay guerra de encuestas ya en estos días sobre las imágenes de algunos de los candidatos. No hay muchos cambios en general. Cristina Kirchner ha perdido algunos puntos, 10, 15 puntos según las encuestas y según donde se hagan, desde la elección de octubre hasta ahora. Y pareciera que nadie ha ganado muchos otros, ese es el otro tema interesante. Ningún otro de los candidatos de la oposición que anduvieron dando vueltas o líderes pareciera salir beneficiado ante la caída en la imagen positiva de la presidenta, que igualmente conserva entre un 40 y 50 según las encuestas de imagen positiva. Es un número muy muy alto, teniendo en cuenta que el kirchnerismo ya lleva, bueno, prácticamente 8, y vamos para el décimo, 9, 10 años de gestión entre Néstor y el primer mandato de Cristina y medio más ahora. Así que hay que estar también bastante expectante a qué es lo que va a estar ocurriendo en este periodo en el que ya se está hablando de la política del año que viene, de las candidaturas, nuevamente la de la posibilidad de una reforma constitucional para una reelección. De eso hablaremos seguramente más adelante en el programa. Pero hemos planteado los temas políticos y algunos temas que me parecían interesantes en este primer bloque. Es momento de tanda, música, y seguimos girando aquí en El Redondel. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Después no van a existir eso, digan, hagan River, che. Tremendo. Estamos en el estadio River Plate, es septiembre de 1997. Estamos en el último concierto de Soda Stereo. Pasarían 10 años hasta que finalmente Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio volverían a reunirse en el tour Me Verás Volver. Yo estuve ahí, escuchando esta canción en vivo y ahora la comparto con ustedes. Uno de los más emotivos conciertos que recuerdo haber vivido, con esta increíble versión del clásico. Aquí en el Redondel, Soda. En vivo, en River Plate, Buenos Aires, Argentina, 1997. Signos. El Redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que... Voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo. Todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Repasamos cómo está el planeta Tierra por estas horas, algunas de las noticias más importantes de los últimos días y de los que van a venir. En Siria, una de las masacres más fuertes de la guerra civil que está viviendo el país en los últimos días, en los últimos largos días ya en el último año, se ha cobrado entre 200 y 300 muertos, 200 y 300 personas que fueron masacradas, según todas las denuncias, por las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad en la mezquita de Daraya en Damasco. Y el conflicto está lejos de apaciguarse. El presidente de Siria promete terminar finalmente con los rebeldes, y estos rebeldes, definitivamente buena parte de este conflicto involucra a población civil, a población militar, a desertores del ejército, a las mismas fuerzas políticas en Siria o a integrantes del partido de gobierno que han abandonado el país. Es un tema muy muy conflictivo y muy problemático, lamentablemente, lo que está viviendo Siria, que no ha podido encontrar algún tipo de resolución al proceso de la primavera árabe, como se lo conoció, que de alguna manera, con resultados en general en todos los países violentos, los resultados fueron violentos, más o menos violentos, pero que modificaron en estos últimos dos años la realidad, por ejemplo, en Túnez, en Libia, en Egipto, y ahora esto que decimos en Siria, en Jordania, que hubo cambios bastante rápidos del gobierno para que el tema no se profundizara, incluso en Marruecos, que el mismo rey de Marruecos decidió hacer un amplio cambio en comparación con lo que había y pasar a ser casi una monarquía constitucional a la europea, con algunas prerrogativas, pero que el cambio fue bastante fuerte. Así que esa es una de las noticias, uno de los lugares en los que más violencia hay por estas horas, lo que ocurre en Siria. En Chile, del otro lado de la cordillera, ha vuelto el conflicto entre los alumnos de colegios secundarios y universidades y el gobierno chileno, con tomas en colegios, con 75 detenidos en manifestaciones en el centro de Santiago. Me pareció interesante un artículo publicado por el diario El País, en el que el diario El País de Madrid, en el que se presenta una encuesta de una consultora, la consultora CEP en Chile, y algunos datos que quiero contarles siguiendo este enfoque del redondel de que en todas partes se cuecen habas. En Chile, el principal problema, uno de los principales problemas que la gente reconoce, si acá en la Argentina es, según todas las encuestas, la seguridad, o en todo caso la inseguridad, la falta de seguridad, en Chile uno de los principales problemas, según todas las encuestas, es la educación. Interesante esto, ¿no? Que un país que está mostrando números positivos de crecimiento y los demuestra hace muchos años, la mayoría de los chilenos manifiesta que uno de los problemas que más le preocupan es la educación. Acá en la Argentina, lejos la inseguridad, y por debajo aparece el desempleo, por debajo también aparece la inflación, un tema del que los medios en general hablamos mucho, se habla mucho en radio, en tele y en gráficas. Sin embargo, la gente no lo reconoce como un problema de los más importantes. La inseguridad está muy, muy por encima. Y la misma encuesta del CEP que se realizó en Chile habla de la imagen positiva de algunos sectores de ese país. Me llamó mucho la atención porque con esto de que en general se suele hablar mucho de el modelo chileno y de la comparación entre la Argentina y Chile, imagino que esta comparación se debe hacer también en otros países de la región, ¿no? Perú-Chile, Bolivia-Chile, Brasil-Chile. Pero la encuesta dice que la imagen positiva del gobierno en Chile hoy en día es del 23%. Muy bajo, ¿no? 23% la imagen del gobierno, la imagen positiva del gobierno de Piñera, que acaba de asumir no hace tanto tiempo, está en su primer mandato. El Congreso chileno tiene una imagen positiva, según esta encuesta, del 10%. Solo el 10% de los chilenos le da imagen positiva al Congreso. Y los partidos políticos en Chile, un 6%. El movimiento de estudiantes bajó en su imagen positiva en los últimos meses, pero bajó del 35% al 30%. Por ende, tiene más imagen positiva el movimiento estudiantil, un 30%, que el gobierno, 23%, el Congreso, 10%, y los partidos políticos, 6%. Así que me quedé un poco sorprendido por estos números, ¿no? Uno diría que, bueno, es un sistema democrático que está funcionando con bastante equilibrio. Hoy gobierna la derecha, la Concertación de partidos, diríamos, del centro a la izquierda, estuvo en el poder durante muchos años, tiene líderes de peso. Uno puede recordar a, bueno, ahora Michelle Bachelet, que acaba de dejar la presidencia hace poco tiempo, pero Ricardo Lagos, Frei, gente muy mesurada en general, sin mayores problemas. Los expresidentes tienen la oportunidad, el derecho de ser senadores vitalicios según la constitución chilena que dejó Pinochet de regalo al país, justamente para él quedara con algún tipo de resguardo. Y sin embargo, bueno, parece que la gente no tiene una percepción muy positiva de eso. Dos temas más que tienen que ver con la actualidad internacional y que me parecen interesantes, dos o tres. En España hay una polémica más allá de la crisis en España, los números, la deuda, el desempleo, bla, bla, bla, que sigue más o menos igual. Pero hay una polémica muy interesante porque la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia Español, resolvió, y ahí hay un enfrentamiento entre la Corte Suprema y el gobierno del Partido Popular, resolvió que el Estado español, no tiene que subvencionar a los colegios que separan a los chicos por sexo, porque eso es, según la interpretación del Tribunal Supremo, que por otra parte es igual que aquí en la Argentina, la última instancia de apelación en cuanto al tema justicia, ¿no? En todo país es su Corte Suprema. Bueno, según la Corte Suprema, es discriminatorio separar a los chicos por sexo en la escuela. O sea, es discriminatorio que haya colegios de varones y colegios de chicas, o cursos de varones y cursos de chicas, y que por lo pronto no es ilegal que existan, pero está mal que el Estado le dé dinero a ese tipo de colegios, porque va en contra de la legislación, o al menos de lo que es éticamente correcto. Hay un tole-tole bárbaro porque el Partido Popular, que es un conservador, cercano a la iglesia y lo que nosotros ya sabemos, y ustedes también, bueno, el gobierno dijo que va a seguir, el Ministerio de Educación, el ministro, dijo, bueno, nosotros vamos a seguir apoyando a las instituciones que dividen a los chicos por sexo, y eso está muy bien que sea así, porque de hecho, según el Ministerio de Educación español, los chicos aprenden más cuando están separados, ¿sí? Como decían las primas, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. No sé muy bien, acá hay un tema, un gran debate, algo muy interesante para discutir al respecto. Bueno, qué sé yo, hay una película que pueden ver en YouTube, si no la vieron, se llama La Educación Prohibida, que habla, ¿no?, de este tema de cómo se enseña y cómo se educa, y de el criterio de dividir a los chicos por año, por escuela, por grupo, por sexo, por nivel, y habla, la película plantea la... Bueno, obviamente hay una concepción ideológica en esta decisión de dividirlos o de no, obviamente una u otra tiene que ver con un punto de vista, y también habla sobre qué pasa, ¿no?, con el proceso de aprendizaje cuando esto ocurre, y hay un gran debate en España, me pareció muy interesante. En España ahora hay debate sobre esto, hay debate, por ejemplo, sobre alguna legislación que hace años que está aprobada en España sobre el tema aborto, abortos con casos concretos de aborto hasta X semana, en casos de violación, en casos hay debate sobre esto y sobre algunos otros temas en los que España avanzó fuertemente en los últimos 25-30 años, pero bueno, el Partido Popular, pareciera que este gobierno del Partido Popular, el de Rajoy, en muchos aspectos es todavía más conservador, tradicional y religioso que el de José María Aznar, que gobernó España en la década del 90, y bueno, hay cierto revuelo que se suma a la problemática económica, que también es bastante importante por estas horas en buena parte de Europa. Y otra última información que quería compartir, que viene del exterior, otra nota que en este caso publica el diario El País, la nota me pareció interesante, la firma Ana Carvajosa desde Jerusalén. Es una nota bastante extensa, si pueden y quieren la pueden leer. Israelíes denuncian los abusos contra niños y adolescentes palestinos. En el informe, la periodista del diario El País cuenta cómo grupos de soldados que forman parte, todos los jóvenes en Israel tienen que hacer el servicio militar en forma obligatoria, dura varios años, y varios, una vez que han dejado de formar parte de las Fuerzas Armadas, han contado a agrupaciones de derechos humanos, o incluso hay agrupaciones que se ocupan de los exsoldados, de todo ese proceso de reinserción, han contado de qué manera en el vínculo con los palestinos, muchos de los soldados que les toca hacer presencia o control en las zonas de Palestina que están en este momento en conflicto u ocupación por parte de Israel, de qué manera los jóvenes soldados, son chicos realmente jóvenes, han abusado de distintas maneras o violentado a niños, en muchos casos, desde pegarles hasta abusar de ellos, condicionados por, obviamente, el clima, la violencia, la situación de guerra permanente. Y hay testimonios incluso muy fuertes sobre cómo les han pegado y bueno, la nota es muy, muy extensa y muy dura. Les quería comentar esto y les quería a la vez comentar que el otro día tuve la oportunidad de ver una película israelí muy interesante, Waltz with Bashir. Es una película de animación, si pueden también véanla. Cuenta la historia, algo parecido, de un grupo de soldados que intenta recordar en la actualidad, en una actualidad, vamos a decir, mediados de los 2000, su paso por la ocupación del Líbano en la década del 80, la famosa Guerra del Líbano, y la responsabilidad que tuvo Israel en la guerra civil libanesa. Presenta muy interesantemente el conflicto libanés entre los a ver cómo decirlo, entre los libaneses musulmanes mayoritarios y los libaneses católicos fascistas, en algún punto muy influidos por el fascismo español e italiano, pero en la década del 80. Sabía poco de esta historia, fue muy interesante ver la película y luego informarme un poco más, y de qué manera Israel jugó en esta guerra a favor del fascismo católico, en este caso cristiano, antimusulmán, que gobernaba en el Líbano, y hizo la vista gorda el ejército, los soldados. Por supuesto cometió abusos en esa guerra, como lamentablemente en todas las guerras, e hizo la vista gorda a muchos de estos soldados y el mismo gobierno israelí de matanzas o masacres en las que participaron los fascistas libaneses, y el gobierno israelí o miró para otro lado o dejó pasar o dejó ocurrir, aun cuando las tropas israelíes ocupaban el Líbano en ese momento. Es muy interesante desde el punto de vista para tener un panorama de lo político, pero también para hablar de qué le pasa a una persona en esas circunstancias de guerra y de violencia y de abuso y depresión. Una película muy, muy interesante para entender un poco más este fenómeno. Me hizo acordar mucho este artículo sobre lo que empiezan a contar de alguna manera muchos soldados sobre cómo se despliegan y qué hacen y qué dejan de hacer y cómo tratan a los palestinos en muchas de las zonas sobre las que, como decíamos recién, Israel tiene el control en esa zona de Medio Oriente. Hacemos pausa y después escuchamos algo más de música y nos queda el último bloque del programa de hoy. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. El Redondel. Today, I cried a tear, I tried to turn. Estamos escuchando la inconfundible voz de Dolores O'Riordan, la líder de Cranberries, esta banda irlandesa que tuvo gran éxito en la década del 90, sigue sonando y sigue sacando discos. De hecho, esta canción forma parte de Roses, su última placa editada este año. Cranberries, aquí en El Redondel, desde Irlanda. Ahí lo dijeron ellos, ahí lo dijo Dolores. Suenan muy bien en vivo, los vi. Tuve la oportunidad de verlos aquí en Buenos Aires, en el Luna Park, a los Cranberries. Esto es Raining in My Heart. Lloviendo en mi corazón. Ultimísimo bloque de este programa del Redondel, válido entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2012. Gracias por escucharnos siempre, por seguirnos en Facebook, en Twitter, escribirnos a Yahoo, a Hotmail, en Skype, estamos en todas las redes sociales. Te pedimos un poquito de paciencia porque en nuestra página www.elredondel.com.ar por el momento está amorto, así que estamos intentando revivirla. Nos tomará algunos días, pero esperamos ya volver a estar en línea. Igualmente, podés oírnos desde las redes sociales, desde nuestros espacios en cada una de estas redes y también a través de las radios que incluyen en todo el país en su programación el aire de El Redondel. Me voy con una última noticia que me llamó la atención, me pareció interesante compartir. La venta de tierras argentinas ya suma 2,3 millones de hectáreas, es el total de la superficie de un país como El Salvador. Según el Ministerio de Justicia de la Nación, los extranjeros tienen ese número de hectáreas en el país. 2,3 millones de hectáreas, una superficie equivalente a El Salvador, la Comunidad de Valencia en España o 113 veces la Ciudad de Buenos Aires. La Federación Agraria Argentina, sin embargo, estima que el total es muy superior y que podría rozar los 20 millones de hectáreas de tierras argentinas que están en manos de extranjeros. Por ejemplo, en la Patagonia, la familia Benetton, el mayor terrateniente extranjero del país, tiene algo así como 900.000 hectáreas. Importante, interesantes estos datos, saberlo. Es un tema del que también venimos hablando acá desde el año 2000 más o menos o antes. En La Rioja hay 407.000 hectáreas en manos de extranjeros y en Salta casi 335.000. Bien, quería compartir estos datos para tenerlos en cuenta. Bueno, nos vamos. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una excelente semana, cuídense y nos estamos escuchando si todo sale bien en 7 días. Gracias por todo y chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.